Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Y escucha. Érase una vez. Una vez. Susana presenta El piano. Contaba el pianista norteamericano William Mason, quien nace en 1829 y fallece en 1908. Una tarde de principios de junio de 1853, el compositor y pianista Franz Liszt pidió que acudiéramos al Altenburg a la mañana siguiente, pues esperaba la visita de un joven de quien se decía tenía gran talento como pianista y cuyo nombre era Johannes Brahms. Al llegar ya estaban en la sala de recepción Brahms y Eduard Revenchi, violinista húngaro muy viajado a quien Brahms sirvió de acompañante en una gira en 1852. Me dirigí a una mesa sobre la cual había algunos manuscritos de música. Eran composiciones de Brahms todavía inéditas y me puse a hojear la que coronaba la pila. Era el scherzo en mi bemol menor para piano opus 4. Recuerdo que la escritura era tan ilegible que pensé que si hubiera de estudiarlo tendría que empezar por copiarlo. Finalmente bajó Liszt y después de algo de conversación general se volvió hacia Brahms y le dijo: nos interesa escuchar algunas de sus composiciones, si está usted dispuesto y en condiciones de tocarlas. Brahms, que estaba visiblemente muy nervioso, protestó diciendo que le era imposible tocar en semejante estado de desconcierto. viendo que no adelantábamos, Liszt se dirigió a la mesa y echando mano a la primera pieza, el elegible scherzo, dijo: bueno, tendré que tocar. Y colocó el manuscrito en el atril del piano. Acompañándose de una continua y audible crítica de la música, lo cual pasmó y encantó a Brahms. Poco después, alguien le pidió a Liszt que tocara su propia sonata, obra muy nueva por entonces y que Liszt apreciaba mucho. Se sentó sin vacilar y empezó a tocar. Al avanzar, llegó a una parte muy expresiva de la sonata, donde siempre concentraba gran emoción, esperando especial interés y simpatía de sus oyentes. Al echar una ojeada hacia Brahms, advirtió que dormitaba sentado. Escribe Max Graf, crítico austriaco. La puerta de la taberna volvió a abrirse, dejando entrar una ráfaga de nieve y a tres parroquianos más. En contraste con los demás que acababan de llegar, hacían muchísimo mejor juego con el ambiente. El trío incluía a una prostituta muy conocida, habitante de aquella sección vieja y oscura de la ciudad. La escoltaban gigolos y todos estaban muy tomados. Se sentaron a una mesa junto a Brahms y sus amigos y pidieron bebidas, como si no tuvieran bastante. De pronto, por encima de la conversación, la dama interpeló al compositor y pianista Johannes Brahms. Profesor, tóquenos alguna música bailable. Tuve la impresión de que lo conocía, lo cual no era improbable, pues Brahms, igual que Beethoven, mostraba cierta dualidad en sus compañías entre los idealistas y la variedad más brusca que se halla en calles oscuras y poco frecuentadas. En todo caso, se levantó Brahms y con paso lento y decidido se dirigió al viejo piano desafinado, apoyado a la pared sucia, donde se puso a tocar valses, cuadrillas, melodías casi todas pasadas de moda y anticuadas muchísimos años. Que tan notablemente había conseguido poner a tocar a Brahms, bailó con sus amistades y otros se agregaron. Brahms tocó sin cesar durante una hora, volvió a su mesa, pagó y se fue. Muchas veces he pensado en el propietario del establecimiento, debería haber colocado una placa en recuerdo de aquella tarde. Brahms tocó música bailable en esta taberna. fui al café que yo frecuentaba, donde hallé a un viejo caballero que había estado en el grupo de Brahms la noche anterior. Se llamaba Velahaz y era un hombre de sociedad, acomodado, famoso por su ingenio. Le pedí que me dijera qué habría empujado a Brahms a tocar música bailable para semejante compañía. Y me contestó: también me sorprendió y se lo pregunté a Brahms. Él respondió que siendo muchacho en Hamburgo solía tocar noches enteras en lugares así. Tocaba música bailable para marineros borrachos y sus chicas. El lugar le recordó aquella época y se puso a tocar las piezas de todas las noches en Hamburgo. Víctor Wittmann, periodista suizo, amigo de Johannes Brahms, contó: una mañana temprano marchábamos por el camino junto al lago que lleva de Beatenburg a Merlingen, y no sé por qué hablamos de las mujeres y de la vida familiar. Y dijo Brahms: perdí mi ocasión. Cuando lo deseé, no pude ofrecerle a una esposa lo que me hubiera parecido adecuado. Al preguntarle si quería decir que le había faltado confianza en su capacidad de sostener con su arte a mujer e hijos, replicó: eso. Pero cuando me hubiera gustado casarme, mi música era silbada en las salas de concierto, o al menos recibida con frialdad glacial. Por mi parte, lo sobrellevaba muy bien, pues sabía su valor y que algún día se volverían las tornas. De modo que cuando después de los fracasos entraba en mi cuarto solitario, no padecía. ¡Ah, qué va! Pero si en tales momentos hubiera tenido que enfrentarme a los ojos interrogantes y angustiados de una esposa, confesándole otro fracaso, me habría sido insoportable. Una mujer puede amar cuanto se quiera al artista que es su marido, incluso creer en él, como se dice, pero aún así no puede alcanzar esa perfecta certidumbre de vencer que habita en el corazón de él. Y si ella quisiera consolarme, la mujer compadeciendo al marido por su falta de éxito. Oh, no. No quiero ni pensar en el infierno que habría sido. Al menos para mí. Pronunció estas palabras con vehemencia, en breves frases cortadas, con aire tan desafiante e indignado que no se me ocurrió qué contestar. Ha valido más que sea así, añadió repentinamente el compositor y pianista Johannes Brahms, y al minuto siguiente lució su expresión habitual de satisfacción tranquila. Sir George Henschel, director y barítono, cita esta anécdota. El día anterior al concierto hubo, como de costumbre, el último ensayo general, al cual en la mayor parte de los lugares de Alemania se deja entrar al público. Brahms tocó el concierto en la menor del compositor Robert Schumann y dio muchas notas falsas. Llegada pues la mañana del día del concierto, Brahms se dirigió al teatro a practicar. Me había pedido que me le reuniera algo después para que ensayara con él las canciones, suyas por supuesto, que habría de acompañar para mí en el concierto. Cuando llegué, lo encontré enteramente solo, trabajando como podía la fantasía coral de Beethoven y el concierto de Schumann. Estaba muy sofocado y, deteniéndose un momento al verme a su lado, dijo con su expresión infantil y confiada en los ojos: «Es de veras una lástima. La gente esperará esta noche oír algo especialmente bueno y seguramente les voy a ofrecer un revoltijo horrendo. Le aseguro a usted que hoy podría tocar con la mayor facilidad cosas mucho más difíciles, con mayores extensiones de dedos, por ejemplo, mi propio concierto. Solo que estas sencillas tiradas diatónicas me exasperan. Me la paso diciéndome yo solo». «Pero cálmate, Johannes, y toca bien». «No sirve de nada y es realmente atroz». El director de orquesta y barítono Sir George Henschel nos cuenta acerca de Johannes Brahms. Nos retiramos al cuarto 11 y de inmediato fue mi mayor deseo dormirme antes que Brahms, pues conocía por experiencia previa su hábito impertinentemente saludable de roncar, que me quitaría toda posibilidad de conciliar el sueño. Mi júbilo al ver que se ponía a leer un libro en la cama fue solo igualado por mi horror cuando a los pocos minutos lo vi apagar su vela. En pocos segundos la habitación retumbaba con el estruendo más increíble emitido por sus órganos nasal y vocal. ¿Qué hacer? Me desesperaba, pues necesitaba dormir y por añadidura tenía que irme de Berlín a la mañana siguiente. Por inspiración repentina recordé el cuarto 42. Me levanté y bajé a la portería, donde no sin cierta dificultad arranqué al portero de un profundo sueño. Explicándole causa y objeto, hice que me abriera el cuarto 42. Después de un buen descanso, regresé temprano a la habitación donde había dejado a Brahms. Estaba despierto y mirándome afectuosamente con el ligero guiño familiar y la burlona seriedad de la voz, me dijo, sabiendo bien que me había hecho huir: Oh, Henschel, cuando desperté y vi hacia vacía su cama, me dije que debía usted haberse ido y ahorcado. Pero a decir verdad, ¿por qué no me tiró una bota? ¿Tirarle una bota a Brahms? ¡Qué... pero qué ocurrencia! Sir Felix Semon, laringólogo inglés, nos cuenta. En Leipzig, Alemania, Johannes Brahms siempre andaba un poco desafinado. Nunca acabó de perdonar la primera acogida a su concierto en re menor en la Gewandhaus. Y solía soltar su ira contenida haciendo observaciones satíricas a los directores. Uno de ellos, caballero alto y bastante pomposo que llevaba un chaleco blanco, le preguntó a Brahms antes del concierto con tono condescendiente. ¿Va a conducir esta noche, señor Brahms, al paraíso? Brahms contestó: me tiene sin cuidado qué dirección tome usted. Hemos escuchado del compositor alemán Johannes Brahms la grabación en vivo del segundo movimiento Adagio y el tercer movimiento Rondó Allegro Manon Troppo del concierto número 1 para piano y orquesta en re menor opus 15. Interpretaron la Orquesta Filarmónica Clásica de Bonn, dirigida por Heribert Weisel, y como solista al piano Ekaterina Litvinseva. Se relataron anécdotas del compositor y pianista alemán Johannes Brahms, escritas y expresadas por el pianista norteamericano William Mason, el crítico austríaco Max Graf, el periodista suizo Joseph Victor Biedmann, el director y barítono Sir George Henschel y el laringólogo inglés Sir Felix Sim, publicadas en la revista Pauta número 64 del Instituto Nacional de Bellas Artes de México en una traducción al español de Juan Almela. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, secuencia estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico.